Dikasih kali ini spesial buat kamu semuanya bareng Maxima Production. Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Y que tu mirada estaba amándome, me prometo mucho que yo voy. Oh, tú ya eres alemán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando. Solo con pensarlo se ha salido el pulso. Gracias.